Kejelun chkokitaj bata yichon kurus. Tajbul konton, tajkan chamel. Kuchoj taj pata pukujil. Kabinoj taj bektals yalalak omtak. Kunimalal, nak ojta konton ashi elal. Hincada ante mi cruz, añoro la muerte. Mi espalda carga tu maldad. Mi cuerpo, el poderío de tus brazos. Niño hombre, en mi vientre guardo tus temores.